Amado Jesús, tu suprema voluntad, que ha creado todas las cosas, que sea vida en mí. Amado Jesús, tu suprema voluntad, que ha creado todas las cosas, que sea vida en mí. Hazme